Vamos a tener nuestro espacio de cine de la mano de Cine Club Estoco. Vamos a charlar con René Supertram, nos va a estar haciendo una gran invitación, así que vamos a charlar un poquito con él de cine. ¿Cómo estás, René? Buen día, te saludo aquí, Martín, desde La Mosquitera. Hola Martín, hola, buenos días a todos los oyentes de La Mosquitera. Sí, te vamos a hacer una gran invitación de poder venir a ver con nosotros esta noche a el Microcine Municipal el final del ciclo antibélico, con una de las películas considerada en casi todas las clasificas como de las tres mejores películas sobre esta temática, ¿no? Del cine antibélico. Bien. Tan junta, para hacerte un ejemplo, con sí. La lista de Schindler, El pianista, de Roman Polanski. Esta noche terminamos con una joyita, que es La tumba de las luciérnagas, del estudio Ghibli. Perfecto. Sin spoilearnos, René, ¿nos podés decir un poco de qué trata La tumba de las luciérnagas? Sí, sí, exactamente. Te voy a ambientar un poco de lo que trata y en qué está situada. Estamos acá al final de la Segunda Guerra Mundial, estamos en Japón, donde están sucediendo bombardeos a las ciudades y las aldeas, hasta que llegamos, y acá vamos a estar viviendo todo lo que pasa a través de estos personajes principales, que no quiero contar demasiado. Bien. Pero vamos a tener una película intensamente emotiva y conmovedora, con una historia que te va a tocar totalmente el corazón y te va a estremecer los hombros, ¿no? Son esas películas que cuando terminaste quedas un poco así, medio congelado, uh-huh, con esa rigidez en los hombros y un poco de frío, porque es sumamente triste, pero con mucho encanto. Y esto solo Estudio Ghibli logra hacer con sus películas, con una temática tan importante y tan fuerte de lo que va a hablar todo lo que es la película, donde captura lo que es lo mejor y lo peor de la humanidad. Bien, René, justo nos decías todo esto, ¿no? Y pensar en el cine antibélico en este momento, ¿no? De nuestra historia mundial, donde hay varios focos de conflicto, de guerra en el mundo. Bueno, qué bien viene un cine que hable de esto, ¿no? De la guerra y desde otro lugar. Exactamente, exactamente. Lo que hemos intentado hacer con este ciclo es mostrar la guerra, no lo que es y lo que sucede a la gente tipo los mismos soldados que van a la guerra y la misma gente que es afectada, digamos, como el pueblerino o la persona, el ser humano que no está participando activamente, pero es afectado. Si te están explotando tu casa o tus vecinos, obviamente tu vida es completamente afectada. Entonces, como vamos a través de historias más puntuales y casi cotidianas, más cotidianas en el sentido de lo que está pasando en todo alrededor, digamos, viste, lo cotidiano se vuelve lo que te toca vivir. Tristemente es así. René, la película La tumba de las luciérnagas, ¿nos podrías decir ahí de qué año es y quién es el director? Es del 1988, es del director Hayao Takahata, que es un asiduo colaborador y amigo del mismo fundador de Estudio Ghibli. Junto a él ya habían trabajado en otras series animadas, una que me marcó para mi infancia, que era El Niño del Futuro, no sé cómo se llamaba acá, uh-huh, que hablaba de un mundo inundado y que había esta chica que conocía, que tenía tatuado o que conocía donde quedaba la última isla en el mundo, digamos. De ahí tomaron inspiración a la película esa Waterworld Bien. De Kevin Costner. ¿Dónde sale Kevin Costner? de Kevin Costner. De Kevin Costner. Bien, perfecto. René, me imagino que tiene que haber sido, debe ser algo difícil encontrar la película para un ciclo de cine y que varias películas también muy buenas tienen que haber quedado como en el tintero para ver. ¿Podrías nombrarnos algunas que vos nos podrías recomendar y decir, esta película también podría haber estado en este ciclo de cine, pero bueno, solo pueden entrar algunas? Y como te decía antes, entre las más recomendadas, y la verdad que también para mí son muy hermosas, La lista de Schindler es imperdible, de Steven Spielberg, El pianista de Roman Polanski, que también es desgarradora, y de ahí un montón más, porque de esta temática se han hecho un montón. Vos vas a Google y vas buscando y ahí hay, la verdad, un montón de listas armadas. Lo que te decía, nosotros lo que intentamos con este ciclo era como contar historias un poco más cotidianas y de otro lado, digamos, que no esté totalmente enfocado en lo que era solo guerra. Claro. También me habían comentado que tienen también como un regalo, un presente para las personas que puedan asistir a la función. Exactamente, esta noche tenemos el placer de poder hacer un sorteo que va a ser presencial y justamente combinado con lo que es el estudio Ghibli, gracias a nuestros amigos de Estación Méliès. Y va a ser un cuadro 3D de Mi vecino Totoro. Así que una ocasión más para no faltar y poder disfrutar de una película en vivo y además llevarse un lindo regalo. Imperdible, imperdible. René, ¿me podés repetir, por favor, el horario, por si hay alguien que nos acaba de sintonizar, recién nos está escuchando y quiere asistir a este ciclo de cine antibélico? Las funciones, como siempre, empiezan a las 9 de la noche, ahí en el microcine municipal, pero nosotros desde las 8:30 vamos a estar distribuyendo lo que son los boletos, no porque tenga un costo, es gratis, más es porque tenemos una capacidad limitada. Y además, los boletos hoy van a ser para la cuestión del el sorteo. Perfecto, perfecto. Bueno, René, no sé si querés comentarnos, decirnos algo más con respecto al espacio que tienen ustedes. Si puedo comentarte, sí, tenemos para la semana que viene una semana bastante agitada Sí. y entretenida. Recordarles que está abierta todavía la convocatoria para que nos traigan sus cortos para el Mendoza Rojo Sangre, que empezó el 20 de mayo y va a cerrar el 21 de junio. Así que vayan y entren a nuestras redes, ahí en Instagram van a ver a dónde pueden mandarlo. El correo electrónico es convocatoriacortosmers@gmail.com, pero como te dije, aconsejo entrar en nuestras redes donde van a ver punto por punto qué tienen que hacer para poder entregarnos sus cortos para el festival. Esta es una de las cosas. Y la semana que viene empezamos nuevo ciclo. Termina uno y empieza un nuevo ciclo. Y ahí en el microcine vamos a empezar un nuevo ciclo que es dedicado a la trilogía original de Evil Dead. Así que va a ser un ciclo extremadamente divertido. Vamos a tener sorpresas durante el ciclo, así que es totalmente aconsejable para los que no conocen la saga original, que es fantástica. Se cortó, a ver, se cortó un poquito la comunicación. A Sí. ver, ahí está, Sí. René. Se había cortado un poquito la comunicación, René. Continúa, por Sí, favor, ahora te perfecto. escuchamos. ¿Que no escuchaste lo del Lo ciclo de Evil de Dead, la semana? nos estabas ahí invitando a lo que va a ser el Sí. ciclo de cine de la semana que viene. La semana que viene vamos a empezar con nuevo ciclo y así que y vamos a tener alguna sorpresita también. Así que estén pendientes de nuestras redes. También vamos a estar el viernes en la Biblioteca Popular Escritores Mendocinos con la Asamblea Popular del Agua y la Asamblea Cultural de Mendoza. Vamos a estar pasando un documental del director Miguel Mirra, No es No, en un espacio que son años que estamos ahí en el barrio Ugemby. La verdad, si no lo conocen, es muy lindo y justamente como vos decías al principio, ahí se respira el amor al arte totalmente. Así que un espacio muy cómodo para estar y para conocer. Comentanos entonces, René, un poquito de este documental No es No, de Miguel Mirra. No quiero spoilear mucho Sí. de eso, porque vamos a estar hablando más ahora Claro, la semana ahí que en el viene. momento, sí. Sí. Bien, entonces queda hecha la invitación para ir el viernes Hecha a la las invitación. 20 horas. Ahí en el barrio Henby, Democracia y Boulevard Los Ceibos. Sí, lo mismo, cualquier duda, entran a nuestras redes y ahí vamos a estar, si lo hacen preguntas, vamos a estar respondiendo. También vamos a volver el sábado 8, vamos a estar volviendo en Godicruz, donde vamos a estar en la biblioteca más mediateca y vamos a estar pasando el clásico del 1976 de Brian De Palma, Carrie, también otra película Ajá. imperdible, si no la vieron en el cine. Sé que son muchas cosas. Por eso no quiero hablar demasiado, porque si no, la gente ya no entiende nada. Sí. Entren a nuestras redes, por eso no. Entren a nuestras redes, ahí está todo. Van a poder ver y preguntar si hay alguna duda y nada más. Perfecto. Por lo pronto, para resumir, tenemos el cine debate antibélico, última película, La tumba de las luciérnagas, con sorteo Exactamente. incluido, en el día Esto es lo de primero. Hoy, hoy, a las 21 horas. a las 21 horas empezamos la función, exactamente. Perfecto. Y mañana está el Cine Vemos, el documental del director Miguel Mirra, No es No. No, el 7, el 7, Perdón, el el 7, la 7, semana que viene. sí, la semana que viene, ahí está. Ahora sí, la semana que viene. Entonces, hoy Por sí o eso sí, era claro. solo para, sí, Exacto. exactamente. Para la semana que viene. Hoy sí o sí, tenemos La tumba de las luciérnagas. Y Sí. también queríamos saber acerca de las películas que podemos encontrar para poder ver libres en YouTube. En YouTube, exactamente, como cada domingo final de mes, subimos en nuestro canal de YouTube, que se llama siempre Cine Club Estoco, películas libres de derecho. Y Ajá. justamente este mes vamos a estar subiendo dos cortos que hicimos nosotros, que se llama Agua de Juguete y La Última Voluntad, que lo van y lo traen con nostalgia nuestros inicios. Así que vayan a ver, porque esto es algo hecho por nosotros con mucho cariño hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero lo mismo, está una lista de películas Claro. clásicas. Ajá. Para poder ver y pasar un poco de tiempo si tienen ganas de ver algo un poco diferente, digamos. Pero siempre son bienvenidas estas propuestas, teniendo en cuenta ahora también que muchas personas por una situación económica tienen que dejar de ver el streaming o tenerlo. Bueno, hay opciones para seguir viendo cine de la mejor Exactamente. calidad y podríamos decir gratis ahí en las redes, en este caso Sí. YouTube. Si busca en YouTube, vas a encontrar canales que tienen películas. Así que buscando, se encuentra. Y nosotros, bueno, como te decía y como decías vos, ya tenemos hace años que estamos con este proyecto y subiendo una linda cantidad de películas, una cada mes. Así es. Bueno, René, no sé si querés decirnos algo más de todas estas invitaciones que nos has hecho, si querés ampliarnos algo más o decirnos algo más. No, primero quería darle las gracias a ustedes para darnos este espacio y compartir con nosotros esto que es el amor a la cultura y el amor al cine. Espero que puedan venir alguna vez a vernos y a compartir con nosotros. Y esta noche esperamos a toda la gente para pasar una linda noche y seguramente un lindo debate, porque la verdad, además, estas películas y estas temáticas abren un montón de puertas. Así es, René. Bueno, te agradecemos, René, absolutamente la comunicación, que te hayas tomado este tiempito para hablar con nosotros e invitarnos y también agradecerte por estos espacios de cultura que son tan necesarios, tan importantes, tan fundamentales que se sigan manteniendo. Dale, es así, esto es lo lindo, lo que nos apasiona y lo que nos hace seguir a todos. Así es, así es. Bueno, un abrazo grande, René. Otro para ustedes y que tengan un hermoso día. Igualmente.